Armenia. Capital de Armenia. Ereván. Año 1989. Ahí nos lleva la historia. En el mes de mayo. 12 grandes maestros. Y por encima de todos, un joven de 20 años llamado Vasily y apellidado Ivanchuk. Se enfrentaba en la primera ronda contra Isván Som, el gran maestro húngaro. Y la partida empieza D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3 y se plantea la defensa ninzo india con el alfil en B4. Ivanchuk juega F3, jugada extraña para nosotros, pero que estaba bastante de moda en aquel momento. C5, juega Xom. D5, Xom hace el cambio aquí de alfil, alfil por C3, B por C3 y caballo H5, el caballo. Caballo que había estado en F6, vuela H5. Ivanchuk, simpático y joven, juega G3, a lo cual Som contesta F5. Ivanchuk avanza por el centro, E4. Som avanza F4. Ivanchuk decide cambiar F por E6, pero Xom sigue peleando por su flanco de rey, F por G3. Parecía una jugada dura. Sin embargo, el gran Ivanchuk se lanza al ataque. Su dama que estaba en D1, camina hacia D5. Pero Xom es fiel. Él cree que debe seguir. Y así el peón avanza G2, calzoncillos, al alfil y a la torre. La posición era brutal. Si dama por caballo H5, el negro de Xom se defendería con G6. Y había doble amenaza a la dama y a la coronación del peón en H1. Parecía que Ivanchuk estaba medio perdido. Sin embargo, aquí empezó la magia del genio ucraniano, del gran Ivanchuk. Y Ivanchuk la jugó. Dama por caballo de H5. Xom ejecutó G6. Bien, dama E5. Bueno, amenaza la torre. Sin embargo, Xom veía el final. Jaque, dama H4, jaque. Y después habría promoción, dos damas. Así que rey 2 y el peón de G. Comía la torre de H1 y se convertía en dama. Dos damas en el tablero, realmente espectacular. Jugada 13. En una partida entre dos más grandes maestros y tres damas en el tablero. Dos del negro y una del número 1. De Vasily Ivanchuk. Vasily Ivanchuk descubriría lo que es profundidad 10. 10 jugadas para ganar la partida. Dama por H8, ganando la torre jaque. Única. Rey E7. Forzada. Dama G7 jaque y el rey se come el peón que había avanzado a E6. Otro jaque. Dama F8. El rey se va a C7 porque si fuera a E5 con el alfil F4 y dama por F4 recibiría mate en E7. Así que tras el rey en C7, el alfil hace jaque en F4, obliga a que la dama coma en F4 si no quiere recibir mate luego con la torre en B1 y ataques en la columna A. Y la primera dama cae en el bolsillo de Ivanchuk. Dama por F4. Jaque otra vez. Bueno, ya solo quedaban dos damas. Una de cada bando en medio del tablero. D6. Se intenta defender. Coloca su peón en medio. Sin embargo, torre B1 amenaza con comer ahí con la dama. Se intenta desarrollar. Acordaros que lleva la torre, el caballo y el alfil del flanco de dama completamente en su sitio inicial. La dama en H1 está atrapada. Esto es el quid de la cuestión. Tras el alfil F4 que se ha movido, ahora la torre de A1 defiende al caballo, que no puede ser comido por la dama de H1, y a su vez la dama no puede salir, porque el alfil de H3 defiende la salida. Está todo perfectamente coordinado. La dama negra está atrapada. La segunda dama, si bien está en el tablero, está 100% presa. Y la partida sigue. Tras el desarrollo del caballo de Xom a C6, Ivanchuk no da tregua. La dama come el peón de D6. El rey tiene única escapatoria. Rey B6. Y aquí, bueno, había muchas continuaciones. Sin embargo, el gran Ivanchuk, el hombre que nos deleitaría una y otra vez con sus bellezas de ataque, sus ataques locos, salvajes, nos deleita en esta ocasión. Y al menos por una vez, una fría revancha. Se va por la dama. Recapitulemos la posición. Las blancas tienen torre en D1. Caballo en F1. Los peones están en A2, C3, C4, E4, F3 y H2. El alfil en H3. Y esa dama que va a venir a volar, está en este momento en D6. Las negras tienen su dama en H1, peones en A7, B7, C5, G6 y H7. Caballo en C6, la torre en A8 y el alfil en C8. Y la dama se viene a G3, dama G3. Quizá un poco difícil de entender, sin embargo, era la caza de la dama. Xom intenta defenderla, no la va a rendir fácil, y así que lanza su peón. Peón de H7 a H5. Y culmina Ivanchuk de una forma brillante. Se quita el alfil del medio. Alfil por alfil C8. Torre por C8. caballo H3 atacando la dama. Y a pesar del peón H4, la precisa dama F2 hace que Som se rinda, perdiendo esa primera partida y demostrando así Ivanchuk que una dama vale más que dos.